O mal, Radio Vallecas y Paz con Dignidad presentan La Uberización del Empleo. Durante algunos meses, a caballo entre 2019 y 2020, en distintos barrios de Madrid han tenido lugar unas jornadas de formación y debate para comprender y transformar el nuevo entorno laboral en el que nos movemos. Organizadas por OMAL, Paz con Dignidad, estas jornadas buscan ir más allá del mero análisis académico. Esta es la tercera de cuatro piezas elaboradas por Radio Vallecas y El Salto a partir de dichas jornadas. Hablamos de la feminización de la pobreza y los cuidados. No hay datos claros porque no está bien definido qué es el trabajo de cuidados. Las cifras no son exactas, sino aproximativas. Según datos del INE y la EPA, un 95% de mujeres se ocupan del amplio espectro de trabajos que cubre la palabra cuidados. El 65% son población inmigrante. En los datos de la EPA no aparecen reflejadas las personas que cuidan de algún familiar. Magdalena Díaz Gorfinkel, profesora de la Universidad Carlos III y consultora de la OIT para cuestiones del empleo del hogar, analiza el fenómeno de la feminización de los cuidados. La organización social de los cuidados, ya sabemos que históricamente se construyó la idea de la masculinidad y los trabajos masculinos y la forma de vida masculina como definición de la normalidad. Entonces, con la sociedad industrial y la sociedad moderna y la consolidación de esta forma de organización, pues se fue desplazando todo lo que estaba dentro del hogar, toda la producción de la vida cotidiana, hasta que se convirtió esta domesticidad en una forma, en una ideología de organización social. ¿Y qué actor y actrices tenían que pertenecer a cada una de estos ámbitos? Y por tanto, luego, ¿qué privilegio, si estaba en el ámbito productivo económicamente o no productivo económicamente, qué privilegios y qué estatus se le asignaba? Hasta llegar, digamos, también con todo el auge de los feminismos, que lucharon mucho por poner lo privado dentro de lo público y hacer esta conexión de que no hay nada que no sea social y no hay nada que no sea político. Hay un cierto consenso que se ve en la agenda pública y política y un cierto consenso minoritario, colectivos minoritarios, pero consenso al fin, de que la sociedad tiene que organizarse de otra manera, que los cuidados tienen que tener un papel central en el eje de la estructura social y que tenemos que repensarlo. Y dentro de esta idea de replanteamiento de los cuidados y cómo nos organizamos con los cuidados es que surge y se consolida el empleo del hogar. ¿Vale? Como aquí dice, ¿qué es el empleo del hogar? Pues es una forma mercantilizada de organizar los cuidados. Bueno, ¿qué permite el empleo del hogar? Esto en muchos países, en España en concreto, pero en todos los países, digamos, del norte global, que se organizan de esta manera. Pues suple la falta de servicios que no se da por parte de las administraciones públicas o la falta de corresponsabilidad por parte de los otros actores sociales. Mercedes Rodríguez es parte de La Comala, una cooperativa de migrantes que vienen de distintos ámbitos del activismo y traen su mochila de luchas, como ellas dicen. Una cooperativa enmarcada en la economía social, solidaria y feminista, centrada en dos tipos de trabajos, los cuidados y la limpieza del hogar. Nosotras en este momento estamos constituidas por 5 mujeres en la cooperativa, iniciamos 6. Ya muchas de nosotras, traspasando las 50 años, también nos vimos de alguna manera discriminadas por la edad, por ser mujeres, por ser migrantes. Estamos acostumbradas a la resistencia activa, pues de alguna manera empezamos a pensarnos alternativas, ¿no? Y empezamos a mirar, surgió la oportunidad de hacer un curso de cooperativismo en Vallecas, la mayoría somos de Vallecas. Lo tomamos y empezamos a plantearnos cómo podríamos generar una alternativa ahí. Lo estudiamos, ¿verdad? Fueron 2 años, cada 8 días, cada 15 días, juntándonos, viéndolos, haciendo dofas, haciendo esto, y bueno, salieron los estatutos con 5 finalidades, porque éramos 5 mujeres cada una, tan diversas cada una desde nuestras experiencias profesionales, que queríamos que quedaran consignadas ahí y no perder pues nuestra historia de vida, de toda nuestra trayectoria profesional. Así que bueno, estamos en el sector de la economía social como cooperativa, pero también queremos hacer o estamos haciendo una apuesta también de la economía feminista, que es mucho más amplia que el cooperativismo, ¿no? Porque la economía feminista incorpora la perspectiva ambientalista, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de los cuidados de lo personal es político, ¿no? Incluso el Parlamento Europeo ha reconocido en algún informe que las estrategias que la propia Unión Europea establece de participación de la mujer en el mercado de trabajo se pueden cumplir gracias a la utilización del empleo del hogar como recurso. Si no, no se cumplirían. ¿Y entonces qué vemos? Pues muchos autores han establecido que en realidad es una política también activa, en el fondo explícita, que dicen que se produce una desterritorialización de los cuerpos. Porque tú, ¿qué necesitas? Que alguien esté pendiente continuamente de las necesidades de cuidado de los otros. Para que esto sea plenamente así, tienes que hacer que las necesidades, tienes que provocar que las necesidades propias de los familiares, ya no solo las de salud propia, no existan. Porque en muchas entrevistas de estudios, cuando tú preguntas, muchas mujeres empleadoras declaraban: lamentablemente, yo me lo he pensado mucho y es verdad que esté su familia fuera, es muy triste, pero claro, yo necesito que ella esté disponible todos los días, porque si no, yo no puedo ir a trabajar y no puedo realizar mi labor. Las mujeres tenemos la capacidad de gestionar la pobreza entre nosotras. Entonces, en realidad son estrategias de resistencia frente a un modelo de desarrollo que es excluyente. Las mujeres somos las que tenemos que darlo todo, ¿no? Entonces, también en algún momento nos podríamos negar a no cuidar. Entonces, bueno, venimos del activismo con ese enfoque de derechos humanos. La crisis en el 2008, yo llevo 20 años aquí, otra compañera toda su vida, otras han llegado hace 10 años, otras hace 5 años. Después de la crisis podemos decir que ya estamos acostumbradas a vivir en la crisis económica, ¿no? Digamos, en este país. Pues esta Organización Social de los Cuidados lleva divisiones sociales. Hemos visto, en cuanto al género, los hombres y mujeres se dedican de forma distinta, y también lo decía Mara al principio, y en cuanto, digamos, a étnicos o de situación jurídica, inmigrantes son inmigrantes que se dedican a esto. Entonces, esto genera unos serios desequilibrios socioeconómicos que, por ejemplo, María Ángeles Durán ha denominado con este concepto de cuidatoriado. Porque ha acuñado este concepto hace unos 2 años de cuidatoriado, que son pues los colectivos que realizan los cuidados, dice, tanto de forma mercantilizada como no, y que al final tienen un escaso reconocimiento social y un escaso reconocimiento económico. El año 2011 fue como el año más fundamental en relación al empleo del hogar en el mundo y en España. El convenio 189 es un convenio ratificado, vamos, por la OIT, llevado por la Organización Internacional del Trabajo, que es quien está haciendo muchísimo esfuerzo y está intentando mover esta cuestión a nivel mundial, siempre, obviamente, con el apoyo de las asociaciones de trabajadoras del hogar. Entonces, este convenio España no lo ha ratificado. Nosotros llamamos el empleo del hogar, de los cuidados y la limpieza, porque creemos que son dos cosas diferentes. No es lo mismo cuidar que limpiar, pero como en esa bolsa de legislación especial todo se mete en el mismo saco, pues no se hace esa diferencia. Tenemos una ventaja porque nosotras no apostamos por una plusvalía. Realmente lo que hacemos es trabajar en torno a generar unas condiciones dignas de trabajo y también en el concepto de cuidados para el cliente o la clienta. Es decir, que los cuidados no solamente son para darlos, sino también para nosotras. Es decir, que haya una relación de reciprocidad con los clientes. Básicamente, sí que mejoraría algunas cuestiones de la legislación española, pero además una cuestión simbólica del peso que le das y el reconocimiento que tiene. Antes había una legislación que sí que trataba este sector como absolutamente en el ámbito personal. O sea, no era nada laboral, casi todo quedaba al interés de las partes. Decían, bueno, las vacaciones se negociarán entre las partes, el salario se negociará entre las partes. Y sabemos que las partes no tienen el mismo poder. La primera cuestión que está es el concepto de trabajo decente, que también lo acuñó la OIT para intentar, exacto, pues mover esta idea de que todas las actividades laborales tienen que tener unas condiciones básicas que las hagan decentes para todas las personas, ¿no? Y en términos de jubilación también, estás cotizando en términos del 100%. mientras que en el régimen especial la jubilación es a menos. ATH, que es una organización de mujeres en el País Vasco, en Bilbao, acaba de sacar una investigación donde demuestra con cifras cómo todo este régimen especial ha significado un retroceso para las trabajadoras del hogar. Tenemos una apuesta por una transformación social, no solamente personal, sino colectiva y social, ¿no? Y en ese sentido siempre estamos enredadas, desde nuestras prácticas de activistas siempre hemos estado enredadas. En relación con la economía sumergida, bueno, primero decir que una de las razones principales para la aprobación de la legislación en el año 2011, hubo una confluencia de muchas cuestiones que lo hicieron posible, pero fue que el Estado se dio cuenta que no podía tener tantas personas trabajando en la economía sumergida, porque además no es rentable, porque en esa época, en el año 2010-2009, se estimaba que más o menos el 30% de las personas que trabajaban en el sector estaban dadas de alta, estaban trabajando de manera formal. El sentido de la cobertura legal y de la formalización del sector se ha conseguido relativamente, es decir, que de 30 pasamos a 60-65% que están cubiertas, digamos, por la legislación. Es verdad que desde el año 2011 se ha estancado estos números. Está muy relacionado con el último punto también de la ley de extranjería. Ya lo sabemos, o sea, creo que todos, que por ejemplo para regularizar tu situación tienes que pasar 3 años, si no ha sido por reagrupación familiar, otras cuestiones, 3 años en la ilegalidad para poder presentar los papeles. Pues estos 3 años te están diciendo indirectamente, trabaja en la economía sumergida. Tiempos de presencia son tiempos también que se legisló de alguna manera en esta legislación, pero no existen. Los tiempos de presencia son tiempos que tú tienes que estar en el hogar disponible, pero no estás haciendo una actividad de manera activa. Típico ejemplo, pues la hora de la siesta. Si una persona mayor, unos niños duermen la siesta de 2 a 4, tú tienes que estar, pero no se contabiliza como horas de trabajo. Tenemos una apuesta por una transformación social, no solamente personal, sino colectiva y social, ¿no? Y en ese sentido siempre estamos enredadas, desde nuestras prácticas de activistas, siempre hemos estado enredadas y estamos activas ahí. 4 compañeras que están en nómina, que tenemos 2 que están en jornada completa, con un salario mínimo interprofesional, pero además en el régimen general. Elementos complementarios de precarización, es decir, que no está en la legislación, pero que ocurren, son las formas de trabajo, las formas de contratación y la organización colectiva. Formas de trabajo, bueno, ha habido un estudio de Oxfam en el año pasado y también FOESA que saca estudios sobre la situación de la pobreza y la desigualdad social en España, donde demuestra que este sector pues es un sector donde la temporalidad es muy alta, esto unido a que no hay desempleo, donde la parcialidad no deseada es muy alta. Si todos llevan a cuestiones donde la precariedad es mucho mayor, la precariedad actual y la precariedad de las prestaciones en el futuro. Y además esto limita mucho las trayectorias vitales que puedas tener, los planes que puedas hacer, etc. De trabajo, formas de contratación. Sabemos que a pesar de los cambios que ha habido, en general es una contratación individual, con lo cual nuevamente la negociación es individual y según el poder que tengan las partes. Y hemos logrado hacer contratos, convenios y de alguna manera facturar, porque también para las que estamos en el rebusque también es cada vez más difícil facturar, ya no nos vale un recibis, toca una factura formal. Tener la cooperativa también te permite, y a mí me ha permitido que me dé alta, por ejemplo, depende de mis ingresos, darme de alta 1 mes o 2 meses y poder cotizar también de cara a mi jubilación, porque cuando pasas las 50 años te empiezas a pensar todas estas cosas que cuando uno está joven, pues no lo piensa. Pero que en realidad son derechos que no podemos perder y es lo que es preocupante en este contexto mundial, porque no es un tema de los países del sur. Aquí estamos viendo todo lo que pasó con el Real Decreto 16 del 2012, todo lo que está significando. La organización colectiva es muy difícil por cuestiones de todo tipo, porque lo es en general, porque están realizando trabajos individualmente, porque están de puestas adentro, porque, pues eso, porque demandar los derechos es muy difícil, se desconocen. Y luego en España sí que se intentó hacer en algunas ocasiones, para poder hacer negociación colectiva, generar también la parte, digamos, de los patrones, generar esta parte empresarial para poder hacer negociación colectiva, y nunca se consiguió. En otros países sí que hay, en Italia, en Francia, sí que hay, entonces se puede negociar entre las diferentes partes, digamos, los empresarios, las trabajadoras y los sindicatos, pero en el empleo del hogar no se puede porque no están las plataformas correspondientes. Tendríamos que pensar, por ejemplo, el modelo sueco, que hemos podido ver algunas en la práctica de compañeras que viven allí en Suecia o en Noruega, tienen unas condiciones totalmente profesionalizadas, porque también es un tema que nosotras apostamos por la profesionalización del sector. No es que nosotras como mujeres sabemos hacer el empleo del hogar, la limpieza, y luego con los años terminamos con artrosis por malas posturas, con temas de prevención de riesgos laborales. Entonces, en ese sentido, vamos a evaluar la planificación estratégica y la evaluación también en esa transformación social que queremos. Es un instrumento permanente de nuestras acciones y también, de alguna manera, convenios con universidades y tal, para poder sistematizar toda esa experiencia y poder teorizar y poder producir nuevos conocimientos y nuevos avances, ¿no? Some can lie as long as they like. They're luckier men than me. I never get to lie very long. I'm only 5'3". Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. You lout. Get up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. With a grindstone to your nose.